de mi boca, palabras preciosas, a mí de tus labios, inquieto descaro, quisieron que fuera cayendo despacio en tus brazos, yeah. Vaya escandalera, mi niña, vaya escandalera, cuando tú me abrazabas y yo te besaba, mulata, la armamos buena, nuestros corazones latían con la escandalera. Sobre la arena en verano, oh, oh, ay, oh, jugando a enamorarse sobre la arena. Yo en tu cintura, tú con mucha frescura, de ti la sonrisa, de mí las caricias. Bebí de tu copa, después de tu boca caíste en mi vaso, después de mis brazos dejamos que fuera cayendo la noche despacio, yeah. Vaya escandalera, mi vaya escandalera, cuando tú me abrazabas y yo te besaba, mulata, la armamos buena, nuestros corazones latían con la escandalera. Oh, oh, ay, oh, jugando a enamorarse sobre la arena, chiquilla. Oh, oh, ay, oh, jugando a enamorarse sobre la arena. Resbala tu falda y tu dedo en mi espalda, dibuja al caer mi camisa el color de tu risa, yeah. Vaya escandalera, mi niña, vaya escandalera, cuando tú me abrazabas y yo te besaba, mulata, la armamos buena, nuestros corazones latían con la escandalera. Oh, oh, ay, oh, jugando a enamorarse sobre la arena.